Sí, los canadienses Hot Panda y su Maybe Now. Absolution es el reciente disco de la banda de Filadelfia River By, banda que lleva desde 2018 con pequeñas aportaciones en forma de single hasta que en 2020 graban un disco en casa y autoeditado, a diferencia de la Absolution, que cuenta ya con la producción del afamado Jim Wright, que les obligó a grabar las guitarras acorde a acorde. Escuchamos la canción The Moon. Sí, lo que escuchabais eran River By, la canción de Moon, desde Filadelfia. Y escuchar a la banda Bright Eyes seguro que no te deja indiferente. En diversas ocasiones las habéis disfrutado en este programa. Bright Eyes en 2011 decidieron disolverse. Afortunadamente, la separación de una banda en muchas ocasiones abre la puerta para la creación de otra. Así ocurrió en este caso. Connor Overs en 2017 conoció a Phoebe Bridgers Y de esa conjunción estelar nació el proyecto Better Oblivion Community Center. Este año hemos disfrutado aquí en Festinar de esta canción Dylan Thomas, que en pocas fechas cumplirá 3 añitos. Better Oblivion Community Center, en la canción Dylan Thomas. Por aquí se ríen de mi pronunciación inglesa. Es que es americana, no es inglesa, por eso te extraña. Bueno, no dejaré que suceda. Nos cantaban Ramones desde su 12º disco, al que llamaron Mondo Bizarro, y que se editó en la señalada fecha de septiembre del 92. La canción la escribieron a medias Joey Ramone y Andy Chernoff, que por aquel entonces formaba parte de los Dictators. Said I knew the things she said. Well, maybe they're true, but it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. I go easily, but that's not how I want it to be. It's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Sitting all alone by the telephone. When are you coming home? Oh, oh, oh, oh, oh. When are you coming home? Oh, oh, oh. Hey! Easy come, easy go, easy leave. That's not how I want it to be. And it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Not again. Not again. Not again. Sí. Ramones. En noviembre de 2019, estos madrileños con profundo acento inglés, como yo, dieron el gran salto con su cuarto disco. Sus discos han tenido siempre desde el primero una producción impoluta. Jamie Four President ofrecen desde su primer disco melodías aún por inventar, desde el Consolation Prize, la canción Fever Dream Fridays. Shows. Fever Dream Fridays, los madrileños Jamie Ford President. Y vamos a daros una nota discordante dentro de este jardín florido que de momento he construido. Desde el disco Donde la vida no vale nada de 2012, Dirt Dress, nos traen este ensayo post-punk que suena a local oscuro, lleno de humo y olor a whisky agrio. Sí, la canción Sonic Death de la banda Dirt Dress de Los Ángeles, California. Y desde Sorocaba, Brasil, nos llega la música de la banda Gray. Desde su disco Reviver, el año 2021 fue su año, ya que publicaron 3 EPs, algún single y 2 long plays. Desde el long play de noviembre, antes nombrado, os pongo Where I Stand. We'll be right back. la banda brasileña Rai. Y ahora una banda de violín, banjo y percusión folk. Desde el estado de Washington, los Pigeon Pit y su Milk Crates. Is that a train? Like a dog tugging on a rope. I don't even know where I go if they let go. In my selfish narrow-mindedness, they put up a chain link fence. Now there's nothing I can do but bark my head off. But we're not fucking playing. I got these teeth for a reason. I know that it's life or death. I can't forget it. I lie down and you kiss my forehead. I tell you I'm just fucking exhausted from work. I don't wanna get drunk, I don't wanna go out. It feels like survival just isn't enough, is it? The winter passes, my jaw unclenches. The ferns outside my window learn to open up. And there are things in your life that you were made to run away from. But it's not your grief or your pain or any other kind of love. I let go of my hold on a happy end. And when you're backed into a corner, there's no horizon. Where I was held to stand, now I feel free. I put my trust in broken milk crates underneath the trestle by the vet stall. A call for help and mark all. Find your mouth under the blankets. This might be the last sight I can taste. Country two at sending aliens. I put my trust in broken milk crates underneath the trestle by the vet stall. A call for help and mark all. Find your mouth under the blankets. This might be the last sight I can taste. Country two at sending aliens. I put my trust in broken milk crates underneath the trestle by the vet stall. A call for help and mark all. Y siento comunicaros que en el día de hoy, 11 de abril del año 2022, ha fallecido uno de mis músicos preferidos. Chris Bailey se ha ido con solo 65 años de edad. Fue el líder vocalista y fiel componente hasta el final de sus días de la banda australiana The Saints. Aprovecho el estribillo de su canción This Time, incluida en el disco de 1978 Prehistoric Sounds, donde cantaban Esta vez te dejo ir, la próxima vez te aviso. Hasta siempre, Chris. Take a walk. Bueno, este ha sido el homenaje que le hemos hecho a Chris Bailey aquí en Malvarrosa Pop el día de su fallecimiento. Bueno, y una versión muy bien realizada, rozando la perfección, es la que hizo el señorito Gordon Weiss en 2013 para homenajear a los Candy Butchers. Gordon imita a la perfección la voz siempre dulce y armoniosa de Mike Viola, frontman de los Carniceros de Caramelo. Sí, el cover de los Candy Butchers cantado por Gordon Weiss, You Belong to Me Now. Y en 2011, el músico, ¿qué digo músico? El príncipe de la melodía, el todomelodioso Matthew Sweet, sacó a la venta su 13º disco Modern Art. Disco que se encuentra entre el volumen 2 y el 3 de Under the Covers, dos de los tres discos que hizo junto a Susanna Hoffs. Escuchamos desde el Modern Art, She Walks the Night. The dark, 'cause she knows. knows where it's coming from. She drifts around, her feet are barely touching on the ground. And she wakes you when the sun comes out again. I don't know why will I pretend she wasn't there. If I can feel a beat, she's real enough for me. She comes alive, painted in the glow of a streetlight. Finding the world exactly as she left it. I don't know why would I pretend she wasn't there. If I can feel a beat, she's real enough to me. It gets cold enough in here for extra blankets. How many times to her face did I lie? And she wakes me when the sun comes out again. Sí, el todo melodioso Matthew Sweet, She Walks the Night. También por primera vez en el programa, al igual que algunas otras hoy, esta banda sueca que cantan en su propia lengua, al contrario de todo lo que nos llega del país escandinavo. Sí, ellos son Silver Kalten y nos cantan Vit Flag. Oh. Sí, lo que habéis escuchado era la canción Beat Flag de los Silver Kalten desde Suecia. Y han pasado 9 años de la publicación de esta maravilla llamada I'm Not Talking, que pertenecía al disco Shut Down the Streets. Alan Carl Newman lleva desde principio de los 90 con diversas bandas y en solitario desde 2004. De momento, como solista, lleva 3 discos. I'm Not Talking. Sí, A.C. Newman. The Reds, Pinks and Purples son un grupo de San Francisco que practica un pop ligero y hermoso, como podréis comprobar hoy con su último single, Life in Void. Sí, eran The Reds, Pinks and Purples, la canción Life in Void. Y para despedir casi este Malvarrosa Pop, el número 484, y desde Dunedin, Nueva Zelanda, aquí están Trick Mammoth en su disco de 2014, el último de su carrera, al que llamaron Florist Try, se encuentra esta estupenda canción, Vesper 2. Ellos y ellas son Trick Mammoth. Are you staking it out, covered in shame? I'm so tired, down to love with you. I can't shake it off. I'm so tired, down to love with you. I can't shake it off. Come with me on a Vespa out at dawn. Thank you. whisper to the planets. I've been dreaming away all my nights. Oh, life is sad. Are you staking it out covered in shame? I'm so tired and in love with you. I can't shake it off. I'm so tired and in love with you. I can't shake it off. Bueno, así despido el 484 Malvarrosa Pop que habéis vivido en directo aquí en el Festinar. Bueno, me voy a ir con la banda The Fall y su canción Living Too Late, que es un bonus track del disco de 1986, Ben Sinister. Bueno, os quiero, adeu. Crow's feet are engraved on my face, and I'm living too late. Try to wash the black off of my face, but it's engraved, and I'm living too late. I see trouble in the street.